Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una emisión postal conmemorativa de la próxima visita del Papa Francisco a Ecuador presentará mañana, martes 30 de junio, la empresa pública de correos del Ecuador en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento se realizará a partir de las 19 horas. La emisión muestra una imagen de la máxima autoridad de la Iglesia Católica sobre el logo de Ecuador ama la vida, con una frase de bienvenida que dice: "Bienvenido al país que ama la vida". Internacionales. México. Una exposición en la que se exhiben los trabajos de la primera Bienal Nacional del Paisaje, que se realizó en noviembre pasado en Ciudad de México, se inauguró este sábado en la capital mexicana. La exposición está conformada por 52 obras, entre pinturas, esculturas, gráficas, fotografías, videos e instalaciones de 51 artistas provenientes de diferentes estados de ese país. Se eligió el tema del paisaje porque promueve un importante espacio de reflexión para el artista contemporáneo. En la Bienal, Hernaín Bravo recibió el premio a Mejor Video por su trabajo Nueva Cartografía, y Pablo López Luz recibió el premio a Mejor Fotografía por Desierto de Coahuila 3. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.